Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Pato Lucas en El Pato Odioso. Érase una vez que un devoto padre le obsequió a su linda hija un lindo patito. Y todos eran muy felices. El pequeño pato creció rápidamente. ¡Fue demasiado rápido! ¡Están locos! Y luego, como la mayoría de las mascotas, el pequeño pato se convirtió en un miembro de la familia. ¡Se matará de risa! ¡Es que alguien tenía la manguera, pero no había agua! ¡Qué sonso! ¡Qué bestia! ¿Lo entendiste? ¡Al muchacho le echaron 30 días por patear al policía! ¡No es de morirse! ¡Ay, hermano, nunca me había reído tanto! Un poco de café, si no te molesta. Muy bien, vinagrillo. ¡Café! ¡Lo que me recuerda! ¡Escucha, escucha bien! Estábamos en la casa y todo volaba. Los muebles estaban saliendo por la ventana. ¡Qué momento! Un tipo estaba colgando del candelero. ¡Parecía un mono! ¿No te dan risa los monos? ¡Momento! ¡Jamás me había divertido tanto en la vida! ¡No sé cómo la gente! ¡Ah! ¡En guardia! ¡Número dos! ¡Como te decía antes de...! ¡No te atrevas! Dijiste que me lo quedaría para siempre. Además, si lo lastimas, ya no te quiero. Y yo te quiero mucho. No puedes hacerlo porque me dijiste que hay que ser bueno con los animales. También me dicen eso en la escuela. Así que, ¿por qué quieres lastimarlo? ¿Ser brutalmente interrumpido? Todo empezó cuando llamó un elefante. Creí que no volvería a ver la mano peluda. ¡Qué diversión! ¡Fue súper! Estaba que me moría de risa. Todo estaba volando por los aires y el desastre empezó. ¡Qué momento! ¡Qué diversión! Un brindis, porque no volvamos a pelear de nuevo. Hasta ver el fondo, Lucas. Graznido de apareamiento. Agua de pato. ¡Las indirectas! quieres aquí. Así que me iré. No intentes detenerme, me voy para siempre. ¿Olvidaste algo? ¡Te diré algo! ¡Olvide que el gobierno no quiere que hagamos viajes innecesarios! ¡Mira lo que traje para ti, Agnes! ¡Ah! ¡Y un patito bebé! ¡Gracias, papi! ¡Me gusta! ¡Es tan bonito! ¡Lo voy a cuidar siempre, siempre, siempre! ¡Ven, cielo! ¡Te daré la cama que antes usaba mi otro pato! ¡Agnes! ¡Agnes! ¡Aquí! ¡Abre la puerta, por favor, que un troglodita quiere cenar pato al orange! ¡Y eso no me va a gustar nada! ¡Agnes! ¡Pero qué pasada! ¡Acabaré con él, aunque sea lo último que haga! Me agrada mucho. Es un tonto. ¡Ya sé! Lo haré crecer con vitaminas. Cuando esté de mi tamaño, lo liquidaré. ¡Qué bien! ¡Ya no está el pato Lucas! La, la, la, la, la, la. ¡Ajá! ¡Déjame que te cuente, preciosa! ¡Es algo muy gracioso!